En 14 Sur Open Radio presentamos Entrevista en Línea. Un momento para compartir con invitados anónimos, artistas, emprendedores, personajes y más. Les dejamos con el invitado de hoy. Hola amigos, ¿cómo están? En 14 Sur estamos comenzando nuestro programa Entrevista en Línea con un amigo entrañable que conocimos en la época del colegio, Fernando Líbal Valdiviano de Tomo y Lomo. Fernando, hola. Hola, ¿cómo estás? Antes que nada, darte las gracias por la invitación. Y no sé, aquí dispuesto a contarte todo lo que sea necesario con respecto, especialmente me imagino que tu interés es el tema de Valdivia, del río, que por mi calidad de dirigente de fluvial es como mi tema de... De todas maneras, esto comienza cuando tú... Es una biografía. Biografía tuya, que parte desde muy joven. ¿Cómo recuerdas tú Valdivia de hace un par de años atrás, cuando tú eras más joven? Eres muy joven por lo demás. Muchas gracias, tú también. Y bueno, no sé, yo pienso que es el recuerdo que tenemos todos los valdivianos de Valdivia. O sea, Valdivia siempre ha sido, especialmente, digamos, en nuestra niñez, juventud, una ciudad amable, una ciudad que acogedora, una ciudad que nos cuidó, de cierta manera, digamos, en todas nuestras locuras. No sé, yo de niño, de muy niño, iba al colegio caminando, cosa que ahora es como poco común de los niños. O sea, yo a kinder iba caminando, igual queda bastante cerca mi colegio. Valdivia también siempre me ha llamado la atención por ser una ciudad como transversal, donde vemos las diferencias entre no sé, pues gente de pensamientos diferentes, de ideologías diferentes y de situaciones socioculturales diferentes, tampoco son tan evidentes, o sea, o eran. Ahora con el tiempo nos hemos ido valdivianizando y nos hemos ido santiaguizando, sí, en ese sentido, pero tradicionalmente, digamos, eso ha sido una característica de Valdivia. Eso es muy interesante porque tú, después de tu época universitaria, te fuiste a Santiago y estuviste un tiempo allá. Claro, o sea, coincidió con mi salida a la universidad, digamos, mi paso a la adultez, contraje matrimonio, tuve hijos y me fui a trabajar a Santiago. Y ahí es donde precisamente te das cuenta de estas diferencias culturales, y te das cuenta que, digamos, que vives en una ciudad que es diferente al resto de la ciudad, y especialmente diferente a la capital del país, donde, no sé, pues en la capital, justamente un tema que me llamó mucho la atención era esta, la diferencia social y esta diferenciación, o sea, la gente que se siente como superior a otras personas y no sé, pues el rotear a la gente, esa cosa, claro, fue nuevo a mí. O sea, los rotos y no sé, pues los cuicos. Yo creo que nosotros no vivimos o no nos criamos con ese tipo de... Y además que no apreciamos la ciudad hasta cuando estamos fuera. Cuando uno se ha criado aquí y uno ha conocido otras realidades y la ves de fuera de la ciudad, te da una sensación distinta. Ahí percibes toda esta unión y esta amalgama social que es muy rica de Valdivia. Y después te vuelves a Valdivia y cuéntanos un poco qué haces ahí. Bueno, en Santiago trabajaba, digamos, en una especie de astillero, digamos, haciendo embarcaciones, que no tiene nada que ver con mi profesión de agrónomo. Pero bueno, ese es otro... Y acá, digamos, pensé qué podía hacer en Valdivia, que sea así 100% valdiviano, y terminé haciendo turismo en el río, que me imagino que no hay nada más auténticamente valdiviano que eso, o sea, trabajar en el río y con turistas. ¿Y eso qué año fue? Debe ser esto en 2003 aproximadamente. Sí. ¿Y ahí cómo haces esta incursión en el tema turístico? Son, digamos, cosas... La vida nos va dando como las herramientas. No sé, en un momento determinado llegué a Valdivia sin tener como mucha idea de lo que iba a hacer. O sea, yo volví a Valdivia, esa era mi principal motivación. Y apareció, digamos, la oportunidad de comprar en ese momento era Electasis, que estaba a la venta, ahora actual catamarán Marqués de Mancera, excelente embarcación con grandes servicios y prestaciones. Y se dio y empezamos junto con, hicimos una sociedad con también ex salesianos ahí. Ah, con Jimmy Davis. Con Jimmy Christian. Ya. Yeah. Que ellos estaban ya más metidos en el tema fluvial. Y digamos, tuvimos una bonita experiencia en lo que es el turismo fluvial, el turismo náutico. Ahora, ¿tú concuerdas con algunas opiniones que dice que nosotros, a pesar de ser una ciudad que tiene un río navegable, le hemos dado la espalda al río? Absolutamente. O sea, yo pienso que uno de los problemas grandes que tiene Valdivia en estos momentos es la falta de identidad, y la falta de identidad pasa por alejarse del río. O sea, la identidad de Valdivia está dada por el río. Valdivia, a través del tiempo, antes de su fundación, ha basado su desarrollo y crecimiento por su relación con el río. O sea, el río como vía de comunicación hacia el Interland, hacia digamos, los poblados que están hacia el oeste, y también, digamos, como vía de comunicación hacia el mundo a través de la bahía y el mar. O sea, eso es Valdivia. Y esto no es tan reciente, porque tú comentabas fuera de micrófono que es una costumbre que está desde los pueblos ancestrales. Claro, los ainiles, que eran los habitantes primigenios de Valdivia, ellos movilizaban en canoas y vivían, digamos, en las orillas del río, poblaciones grandes. O sea, estamos hablando de más de 30.000 habitantes en esta zona del río, en Valdivia mismo, digamos. De hecho, Valdivia existía antes que llegaran los españoles, con poblados, con calles, con agricultura, etcétera. Digamos, había ya un mundo acá. Y cuando llegaron los españoles, lo mismo. O sea, se usa de vía de comunicación, de punto de conexión hacia el resto de Chile. Incluso, digamos, a poco llegar los españoles, mandan expediciones desde Valdivia hacia el oeste buscando nuevos continentes. O sea, es así. A ese nivel. Claro. Y bueno, ¿y para qué vamos a hablar después de las inmigraciones, etcétera, que hemos tenido? Claro, tenemos una historia muy rica de Valdivia y que nosotros, al igual que tú, queremos rescatarla, queremos que la gente la conozca y la aprecie. Oye, vamos al primer tema, porque tú sabes que esto es un juego también del soundtrack de tu vida. Y aquí pones un tema que es bastante significativo aquí. De los tres, elegiste Déjate Caer. ¿Algún significado especial eso? ¿Significado especial? Sí, que me gustan los tres y me gusta especialmente ese tema. Digamos que le encuentro como bastante mérito artístico. Además que pienso que de cierta forma, digamos, da como una visión especial de la vida en términos de posicionar ciertos valores. Pero bueno, eso es volada de cada uno. Eso. Hacemos una pausa entonces, escuchando este tema de los tres, Déjate Caer. Amárrate. Ya estamos de regreso con Fernando Líbar comentando este tema de Valdivia, nuestra visión, qué es lo que queremos para la ciudad. Él participa muy activamente en un tema gremial, la agrupación de turismo fluvial ATF. Tú eres directivo. Cuéntanos un poco cuál es la misión de ellos y qué están haciendo en este momento. Bueno, nuestra misión como agrupación de turismo fluvial en lo principal es desarrollar el turismo en Valdivia y con un foco importante en el turismo en el río, en el turismo fluvial. Okay. De hecho, digamos, a través de nuestra empresa Latitud 40, nosotros estamos propugnando, digamos, que Valdivia sea la capital náutica de Chile. Esto a través de varias acciones. Nosotros estamos levantando una legislación que sea especial para los ríos de Chile, que en este momento ya está en tramitación en el Senado. Estamos propugnando también un relato de la historia valdiviana que genere identidad en los valdivianos. Y estamos detrás, digamos, apoyando todas las obras que vayan en progreso de la ciudad, como el dragado, etcétera. Sí. ¿Y esta normativa en qué consiste? ¿Qué hace de diferente a lo que existe hoy día? Nosotros le llamamos la legislación fluvial. En contrapunto a la legislación fluvial existe, y lo que se aplica hoy en día es la legislación marítima. Uh-huh. La legislación marítima es una excelente legislación la legislación internacional que se aplica en todos los océanos en el mundo, pero que no es aplicable, y de hecho yo creo que en el único país en el mundo donde se aplica para ríos y lagos es en Chile. Yeah. Entonces tú debes cumplir los mismos requisitos si vas a zarpar de Valdivia a Corral que si vas a zarpar de Valparaíso, por ejemplo, a la Isla de Pascua o a Quito, por poner un ejemplo un poco extremo, pero es básicamente eso es, digamos, que no es, digamos, tú no necesitas el mismo equipamiento, no necesitas las mismas tripulaciones, no necesitas las mismas embarcaciones. O sea, ahí debe haber una adecuación de la legislación a la realidad local, como existe en todo el mundo, digamos. Gente que está muy avanzado en esto es, por ejemplo, argentinos, colombianos y paraguayos, que ellos tienen, en este momento están construyendo un eje fluvial que se supone que va a atravesar desde Bolivia hasta el Atlántico, ellos dragando, canalizando y con una legislación muy avanzada en términos fluviales. Y nosotros no estamos ni remotamente. ¿Y eso está a nivel de nuestros políticos hoy día? Está a nivel de nuestros políticos y probablemente sea la única legislación que ha nacido bajo la iniciativa y ha sido formulada por privados, que somos nosotros. Ok, fantástico. Oye, Latitud 40 es una empresa que se dedica a la promoción turística. Es una empresa que se dedica a la promoción turística y a levantar, digamos, diferentes proyectos. Es una empresa que es un profo, son empresarios, que son los empresarios del turismo fluvial, más Entre Lagos, el café y chocolatería. Ya. Más la cerveza Selva Fría. Ok. Nosotros formamos, digamos, este Latitud 40, que básicamente es una agencia que se dedica a la promoción de Valdivia, a la promoción del turismo fluvial y a la promoción de iniciativas que vayan en pos del progreso de la ciudad. Ahora, fundamentalmente el tema turístico del río se centra en el verano. Esto te lo pregunto, aunque es muy evidente para nosotros que conocemos la situación, porque la radio también se escucha fuera, entonces la gente no sabe. Solamente en el verano, fundamentalmente, un porcentaje importante de la afluencia turística se genera en esa época. Casi toda la afluencia turística es en verano y para ser preciso, es en el mes de febrero. O sea, ahí es donde se concentra más fácilmente el 60% de las visitas turísticas y en enero, febrero el 80%. Y en el resto del año en realidad tenemos muy poco turista. Nosotros hemos tratado, digamos, de promover el turismo fuera de la temporada alta, con publicidad, con iniciativas varias, pero en realidad es como una pelea, la lucha ni siquiera de David y Goliat. O sea, es cualquier esfuerzo que nosotros hagamos es muy pequeño como para poder levantar esto. Sin embargo, participamos de iniciativas asociativas con respecto a esto. En este momento, cuando se celebre el Día del Turismo, vamos a conocer dos iniciativas, por lo menos, que son importantes en este sentido. Que una es la Corporación de Desarrollo Turístico de Valdivia, que digamos crece básicamente al alero en la municipalidad. Ajá. Y digamos, pretende desarrollar Valdivia en el ámbito de SOIT, de la zona de interés turístico, a través de una corporación, que es una iniciativa súper importante para proyectar el turismo en el largo plazo y sin lugar a dudas para digamos, establecer un turismo de baja temporada. Y otra iniciativa que es sumamente importante, que también se va a dar a conocer creo que en la misma ocasión, que es la creación de los Ríos Convention Bureau. Ah, okay. Que se trata de justamente de traer convenciones y grandes eventos, y eso siempre son en temporada baja. Entonces podemos aprovechar la capacidad hotelera y la infraestructura de tanto de salones y de diversión, y obviamente de navegación que tiene la ciudad en estos congresos, y ese es un turismo sumamente valioso, porque son normalmente grandes cifras que se invierten en estos eventos. Fantástico. Si tú tuvieras que comentarle a algún extranjero las bondades de Valdivia, ¿cómo podrías resumirlo en pocas palabras? En pocas palabras es difícil. Es difícil, no sé, y uno es poco objetivo porque, no sé, nosotros le tenemos un amor incondicional a nuestra ciudad. Pero bueno, Valdivia digamos, paisajísticamente, estéticamente, es incomparable. La belleza que ofrece la ciudad a través de sus construcciones, de la naturaleza, del entorno, digamos, yo pienso que no, por lo menos en Chile, no existe nada parecido. Tenemos otro aspecto que es la gente, los valdivianos. El valdiviano tiene un carácter muy especial, son acogedores y es gente, digamos, muy, muy llana y muy, muy fan de los turistas. Sí. Entonces, y afectuosa. Afectuosa, sin lugar a dudas. No sé, culturalmente hablando, digamos, Valdivia es una ciudad que ofrece mucho a los turistas. En actividades deportivas, etcétera, digamos, en verano y fuera de temporada también Valdivia es pródiga en todo tipo de estas actividades. La diversión nocturna en Valdivia es famosa internacionalmente. Entonces Valdivia es una ciudad que ofrece una gran cantidad de alternativas a los turistas que nosotros no sabemos aprovechar. No hemos sabido llamar a los turistas a disfrutar nuestra ciudad. Para mientras la disfrutamos nosotros, ¿sí? Efectivamente. Invitemos a los amigos a otra cosa, latitud-40.cl es el sitio donde pueden ver unas fotos preciosas de Valdivia y conocer un poco más de esta empresa de promociones que tú también participas. Así es, y además les podemos ayudar a hacer panoramas en Valdivia, hacer panoramas interesantes. No solo con respecto a la navegación, también con respecto al alojamiento, encadenación de servicios, transporte, y ayudarlos a conocer nuestra ciudad y nuestra riqueza natural. Tal vez sería muy interesante que en Latitud 40 pudiera estar 14 Sur, nuestra radio. Sería interesante para que la gente también escuche lo que es la región. Sin lugar a dudas, estamos hechos, ya vamos a hacer nuestra alianza. Yo pienso que la próxima semana estamos con el, te voy a cobrar la palabra. Es un compromiso entonces. Vamos a hacer una pausa con este tema de los prisioneros, que está muy en boga estos días con una nueva producción que sacaron, un poco contando la historia de ellos, el origen, y esta canción se llama Dilo Tú Mismo. Pateando piedras. De Pateando piedras. Escuchemos ese tema y ya regresamos. Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos. Los 12 juegos, únanse al baile de los que sobran. Nadie los va a echar de más. Nadie nos quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos. ellos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas. Y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuros, y dejaron a mis amigos pateando piedras. De los que sobra, nadie nos va a echar jamás. Nadie nos quiso ayudar de verdad. Hey, conozco unos cuentos sobre el futuro. Hey, el tiempo en que los aprendí fue el más seguro. Aquí en Entrevista en Línea con Fernando Olivar, comentamos fuera de micrófono la experiencia que él ha tenido estos 11 años en el emprendimiento fluvial con el catamarán Marqués de Mancera, en sociedad con un compañero de curso de la época del colegio, ¿cierto? ¿Alguna experiencia, alguna anécdota que puedas contar de estos años? Uf, las anécdotas son infinitas, porque es un negocio muy dinámico, donde tienes gran contacto con la gente, y navegando. O sea, hay anécdotas de todo tipo. Fíjate que más allá de la anécdota, yo creo que el es como un poco la enseñanza que te deja en el tema empresarial. donde nosotros, claro, hicimos una iniciativa, un emprendimiento, donde nuestra pretensión era generar el mejor servicio, digamos, y darle las mejores prestaciones a los turistas que llegaban a Valdivia. Y pienso que lo hicimos bastante bien. Éramos una empresa que levantamos y prestigiamos a través del tiempo. Nosotros tenemos turistas que vienen de todo el país, del extranjero, digamos, a visitarnos. Uh-huh. Y son como un poco masoquistas, digamos, porque hacen el mismo tour todos los años. Entonces es como difícil de entender, pero bueno, por algo es. Y nos dimos cuenta que esto no era suficiente. O sea, tú, por muy bien que quieras hacer las cosas, aunque lo hagas con excelencia en tu rubro, hagas tu pega, digamos, más allá de lo que se espera. O sea, esa es la percepción que tienen los turistas de nuestro servicio. Nosotros hacemos encuestas, digamos, posterior a todos los tours, y ellos realmente sienten que se les entrega más de lo que pagan. Y es algo muy, muy interesante, muy bonito, por lo demás. Pero esto no es suficiente. O sea, tú el turismo no lo levantas solamente con un esfuerzo personal, sino que tiene que ser, digamos, a través de las alianzas y de la colaboración con todos los estamentos turísticos, y bien, comenzando con las autoridades. O sea, si las autoridades no están comprometidas con el desarrollo turístico o el desarrollo a secas de la ciudad, no hay posibilidades de avanzar. ¿No hemos quedado un poco dormidos en eso, crees tú? El tema del desarrollo turístico. Cuando se dice Antofagasta dormía, es completamente erróneo. O sea, Valdivia está dormida hace décadas. O sea, tú podrías decir que Valdivia es una ciudad con potencial turístico y no necesariamente una ciudad turística hoy día. Valdivia, digamos, en algún momento fue muy importante turísticamente. Todo el mundo nos envidiaba desde el punto de vista turístico, pero Valdivia en este momento va decreciendo en importancia turística, pero sin lugar a dudas, y también en muchos ámbitos. Valdivia es tiene una cantidad de potencial turístico y, digamos, para desarrollar proyectos, que es increíble, pero por muchas razones es difícil llevarlos a cabo. Y pese a que pienso que estamos llenos de valdivianos con gran iniciativa, con gran impulso, con una cantidad de conocimientos increíbles, pero tienen que estar dadas las condiciones mínimas para que esto suceda. Y eso pasa por un compromiso principalmente de las autoridades con respecto a entender qué es Valdivia, que Valdivia se desarrolla a través de proyectos identitarios de su río, que Valdivia no es Temuco, no es Osorno, digamos, que necesita otros focos, otro tipo de proyectos, para que podamos tener un real desarrollo de nuestra ciudad. Digamos, tenemos que enfocarnos básicamente en los proyectos que estaban enfocados nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. O sea, en desarrollar un puerto fluvial para Valdivia, en hacer, digamos, nuestra ciudad y nuestro entorno más navegable, en disfrutar el río, en que cada valdiviano tenga una embarcación, etcétera. O sea, acercarnos al río y creer en esa identidad. Acercarnos, digamos, físicamente al río, acercarnos económicamente al río y hasta psicológicamente. Los valdivianos, de cierta forma, le tenemos un poco miedo a nuestro río. O sea, ¿y eso es herencia, crees tú, del tema del terremoto? O sea, claramente, digamos, viene de nuestro, del Riñiguazo, del terremoto, digamos, pero ya ha pasado harto tiempo como para que retomemos nuestra condición náutica. ¿Y tú crees que ahora con el tema de la capital cultural de Latinoamérica se puede aprovechar esto como una instancia para poder generar estos esfuerzos un poco dormidos? Sin lugar a dudas, o sea, es una oportunidad la que se genera, porque nuestra municipalidad va a tener que hacerse cargo de esta iniciativa. O sea, va a tener que obligadamente propender, digamos, que la capital cultural de América, que es Valdivia, tenga la relevancia que corresponde, y de ahí van haciendo iniciativas que van a ir complementando eso. O sea, todos los valdivianos, sin lugar a dudas, tenemos que apoyar y levantar iniciativas que hagan, que muestren Valdivia en su real dimensión. Claro. La cultura de Valdivia, porque sí, finalmente eso es. O sea, si Valdivia es la capital cultural de América, tenemos que mostrar cuál es nuestra cultura, o sea, de dónde, qué somos, de dónde venimos, etcétera, etcétera. O sea, ahí tenemos mucho que mostrar, tenemos arte, historia y mucho conocimiento, además. Ok. Fernando, hagamos la última pausa. Hay un tema que me dijiste que era imperdible para ti. Necesito un buen rock. Efectivamente. Esto es un recuerdo de nuestra juventud, de nuestra época universitaria, cuando sufríamos con los amores y desamores, cuando éramos felices. Es eso, o sea, es la Universidad Austral, es el Jardín Botánico, todo eso, esos lindos recuerdos. Ok, Carlos Salas con Necesito un buen rock. No queda nada, solo un cigarrillo quemando sus últimos segundos y una gota bailando en una copa. ¿Qué me está pasando? No hay problema, me siento bien. A veces es bueno pensarse un poco. Quizás por eso nos quedamos solos alguna vez. Necesito de un buen rock, el frío ya me congeló. El corazón, tú fuiste mi última estación y dormiste mis ganas de querer. Estoy esperando el regreso del sol. La primavera no es fácil de encontrar. Perdona si te creí mi solución. Tengo derecho al error. El frío me quiere corazón. Tú fuiste mi última estación. No queda nada, solo unas manos marcadas en un ventanal. Quizás alguien que no pudo entrar y nos siguió esperando. Necesito de un buen rock, el frío ya me congeló. Necesito de un buen rock, el frío ya me congeló. El corazón. Necesito de un buen rock, el frío ya me congeló. Mi última estación. Ya estamos entrando a la última parte de nuestra entrevista en línea con Fernando Olival. Hacíamos unos recuerdos muy bonitos de la época del colegio. Ambos tuvimos la posibilidad de estudiar en el Colegio Salesiano en distintas épocas, muy cercanas, sí. Y pasa una cosa muy curiosa que después de muchos años se han juntado las promociones y se han juntado muchos los compañeros. Que uno piensa de pronto que la distancia, que a veces incluso con compañeros que en su momento no te simpatizaba mucho por algún motivo, hoy día son grandes amigos y se han juntado después de 20 y tantos años. Así es, tal como tú lo dices, o sea, en la última junta que tuvimos de compañeros de curso, vino varios compañeros que estaban trabajando en el extranjero y se hicieron el tiempo y el esfuerzo para venir al día, y para qué hablar de la gente de Santiago, etcétera. Los compañeros, digamos, donde las diferencias prácticamente todas se olvidaron, todo lo contrario, hasta digamos, se formaron afectos donde había novio, claro. Es bonito, o sea, no sé si podemos hablar del espíritu salesiano, pero sí, digamos, es el espíritu de camaradería y de grupo de una bonita época que vivimos en nuestra juventud en el colegio. Sí. Tenemos compañeros viviendo, no sé, en Ecuador, Perú, la mayor parte fuera de Valdivia. Tenemos una pequeña colonia que se quedó acá en Valdivia, algunos dedicados a las más diversas actividades, pero todos fueron muchachos con su espíritu de Don Bosco. Ahí bien metido en el corazón. Eso es lo que caracteriza a los salesianos, ¿eh? Una cosa bien, lo hemos conversado con otros entrevistados, y hay un sello particular de la gente que ha estudiado, ha pasado por la casa de Don Bosco. Hace poco tuvimos unos amigos también de ahí que están en el colegio, profesores e inspectores, y nos vinieron a visitar hace un rato atrás, y también ellos, siendo exalumnos, han transmitido este espíritu de Don Bosco. Fernando, yo quiero comprometerte para otra oportunidad, que conversemos los proyectos que vienen, porque hoy día no pudimos tocar una serie de proyectos porque están un poquito secretos todavía. Ya se va a hacer el lanzamiento oficial de una serie de iniciativas que ustedes están liderando como operadores de fluviales y además como Latitud 40. Así que te vamos a dejar comprometido, pero queremos dejarte los micrófonos a ti para que te despidas e invites a los amigos a que se acerquen más al río. O sea, para comenzar, te reitero el agradecimiento por darnos esta oportunidad de mostrar un poco nuestra ciudad a través del río, y invitar digamos, a todos nuestros oyentes para que visiten Valdivia, para que se acerquen al río. O sea, el río nuestro es para disfrutarlo, para navegarlo. Es para estar, o sea, cada valdiviano debería tener una embarcación y disfrutar el río, ir con los niños al río. O sea, yo pienso que es importante que tengamos nuestra identidad de valdivianos, lo que nos diferencia absolutamente de todos los chilenos, otros chilenos. Primero somos valdivianos y después somos chilenos, uh-huh, y eso pasa por nuestra ciudad, sus atractivos naturales y principalmente por el río. O sea, y a la gente que no es de Valdivia, sin lugar a dudas, tienen que conocerla. O sea, mucha gente extranjera dice que en realidad no hay nada en el mundo parecido a Valdivia. O sea, Valdivia tiene un río hermoso, tiene una ciudad hermosa, tiene una naturaleza que es única en el mundo, que rodea todos estos atributos que tenemos, tiene una cultura que es, digamos, desde lo propio nuestro de la gente, de los indígenas de nuestra tierra, de los españoles, los alemanes, etcétera, que son nuestras principales vertientes de cultura, y todo eso lo podemos ver en la ciudad. O sea, una amalgama muy rica de... Claro, nuestra arquitectura, nuestra cultura está... son cosas que no se ven en otro lado. Sí. La invitación está hecha, entonces, amigos, para que vengan a Valdivia, conozcan nuestro río y todas nuestras bellezas. Y este mismo programa va a ser transmitido el día lunes a las 22 horas también por 14sur.cl, y esperamos que las próximas entrevistas ya las podamos escuchar por latitud-40.cl, si Dios quiere. Por mi parte, me despido hasta el próximo sábado, y esperamos también sus pedidos al mail nuestro, en contacto @14sur.cl. Hasta pronto. Fue en 14 Sur Open Radio, entrevista en línea. Un momento para compartir con invitados anónimos, emprendedores, artistas, personajes y más. Nos encontramos en cualquier momento en otra entrevista en línea, aquí en tu Open Radio, desde el sur del mundo, a tus oídos.